La vida espiritual no es egocéntrica, sino que implica una experiencia de adoración centrada en Dios y una vida fundada en la confianza en Dios. La verdadera adoración no es solo compañerismo y pasar buenos momentos juntos. Tampoco es suficiente pertenecer al grupo correcto de creyentes para constituir la verdadera adoración. Más bien, la verdadera adoración debe conducir a la devoción sincera a Dios y a la obediencia, pues la obediencia es la prueba de nuestra fe. La identificación de los poderes representados por las dos bestias de Apocalipsis 13 debiera ayudarnos a ubicar el periodo profético en el que vivimos y nos instruye a conducir nuestras vidas en consecuencia. El objetivo principal de esta lección, de este estudio, es inspirar el compromiso y la adoración del verdadero Dios. En un momento más, regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Esta es nuestra porción bíblica inicial, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, en el estudio anterior analizamos la falsificación de la Trinidad, a Satanás, el dragón, y a dos poderes terrenales que juntos perseguirán al pueblo de Dios. Y una de estas potencias, la bestia que sube del mar, se describe como la combinación de un leopardo, un oso y un león, imágenes tomadas directamente de Daniel 7. En otra lección vimos que Daniel 7, después del surgimiento de Babilonia, o sea, el león, de Medo-Persia, el oso, de Grecia, el leopardo, vino el último poder terrenal, Roma. Comenzó como Roma pagana y luego se convirtió en la Roma papal, el poder del cuerno pequeño de Daniel 7, que salió directamente de la cuarta bestia. Y vimos también que muchas de las características de la Roma papal, como se muestra en estos versículos de Daniel 7, reaparecen en la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13. Por lo tanto, los eruditos bíblicos consideran que Roma es uno de los protagonistas claves en el escenario del tiempo del fin en Apocalipsis 13. Sin embargo, Roma no está sola. Se describe otra potencia. Y esta semana nos centraremos principalmente en Apocalipsis 13 y en los acontecimientos y poderes descritos allí. Y como siempre, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Qué significan estos acontecimientos y cómo podemos estar preparados para ellos? El Apocalipsis habla de una herida que fue sanada. Veamos por qué se refiere al papado en su papel en el pasado y en el futuro. Observa específicamente qué rol prominente se le da. ¿Qué significa esto en términos de los acontecimientos de los últimos días? Apocalipsis 13, 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y la adoraron y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amigo y amiga, aunque Dios tiene personas fieles en todas las iglesias, las Escrituras apuntan a un rol específico que esta institución ha desempeñado en la historia y que jugará en los acontecimientos de los últimos días. Sigamos ahora la descripción que da Jesús en Juan, a Juan en Apocalipsis capítulo 13. Acuérdate que Jesús reveló esto a Juan. Juan no escribió arbitrariamente, él le mostró a Juan y está aquí en Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Durante siglos, la iglesia romana había sido la religión principal y en muchos sentidos el centro político del mundo occidental. Un ejemplo revelador de su poder se ve en la historia del emperador romano Enrique IV, quien, habiendo hecho enfadar al Papa Gregorio VII, fue hasta el castillo del Papa para hacer las paces. Y allí el emperador romano fue obligado a esperar en un atrio exterior durante 3 días en el frío del invierno antes de que el Papa le concediera la entrada. Gregorio VII, eufórico por su triunfo, se jactó de que era su deber derribar el orgullo de los reyes. Sin embargo, mediante la influencia de la Reforma y la Revolución Francesa, la hegemonía política y religiosa de Roma quedó hecha añicos a finales del siglo XVIII. Uno de los papas, Pío VI, efectivamente fue llevado cautivo por el ejército francés en 1798 y murió en el exilio en 1799. No obstante, Apocalipsis 13 habla de un resurgimiento, de la curación de esa herida mortal. Y aunque Roma hoy no tenga el tipo de poder político que ejercía en la época de Gregorio VII, es gracias a la popularidad de los últimos papas que vuelve a ser una fuerza influyente tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político. Por ejemplo, el discurso del Papa Francisco a ambas cámaras del Congreso estadounidense en el 2015 fue una primicia histórica. Según la profecía, esta influencia aumentará. Veamos ahora los Estados Unidos en la profecía. La gente se pregunta, y con razón, ¿cómo podría Roma tener el tipo de influencia hoy o en el futuro que se describe en Apocalipsis 13? Después de todo, hace rato que pasó la época en la que podía dirigir ejércitos como lo hizo en el pasado. Pues la respuesta también se encuentra en Apocalipsis 13. ¿Qué símbolos nos ayuda a identificar quién es este poder? Apocalipsis 13:11-12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En Apocalipsis 13:5 se menciona que a la bestia que precede a esta, y que desde siempre los protestantes han considerado que es Roma, que se le dio poder por 42 meses, y esos 42 meses son los tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, o los 3 años y medio de Apocalipsis 12:14, o los 1260 días proféticos de Apocalipsis 12:6, es el mismo periodo. Ese es el tiempo durante el cual el poder papal oprimió a sus oponentes. Este periodo profético que utiliza el principio de día por año comenzó con la supremacía papal en el 538 después de Cristo y terminó en 1798, en el año en que el Papa fue llevado cautivo. Y en este momento el poder papal recibió su herida mortal y la predicción se cumplió. Y alrededor de esa época, en la historia, cerca del final de los 42 meses, o sea, 1798, aparece otra potencia que surge de la tierra,

Y yo agradezco a Dios por estas lecciones de vida que nuestra iglesia ha visto a bien hablar sobre estos eventos finales para preparar al mundo. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Amigo y amiga, esta no es una iglesia evangélica más. Ni tampoco tenemos por qué copiar de los demás que están alcanzando las mayorías. No se trata de llenar estadios o ser popular. Se trata de ser fieles en proclamar todo el mensaje que Dios nos ha dado. Y si una campaña pública o desde tu púlpito no se predica todo el mensaje, amigo, amiga, ¿quién lo hará? Los evangélicos no comprenden todo porque apenas aceptan una parte de la Biblia o lo que les conviene. Y tú y yo tenemos toda la revelación y tenemos el don profético, tenemos todo. Pues si escondemos la verdad, Dios tenga misericordia de nosotros. La luz tiene que brillar. Millones tienen que salir de las tinieblas. Millones están embriagados con el vino de Babilonia. Tienen que escuchar la verdad completa de Dios. Y yo agradezco a 3ABN, agradezco a las iglesias y a los pastores que están comprometidos en predicar todo el mensaje, toda la verdad bíblica. Dios bendice a los tales. Serán hallados siervos fieles. Y Jesús dirá: has sido fiel en lo poco, ven, hereda la eternidad. Qué mensaje maravilloso para presentar. Qué privilegio y qué responsabilidad. Oremos. Padre Celestial, gracias por este mensaje poderoso. Nos presentas claramente lo que ha estado ocurriendo, lo que ocurre y lo que ocurrirá. Queremos alertar al mundo, diciendo que hay esperanza, las cosas han de terminar bien. Jesús ha de salir victorioso. Pero para eso tiene que estar entronizado en el corazón. Bendícenos y perdónanos si hasta aquí fallamos en presentar todo el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, llegó el momento de despedirnos. No tenemos mucho tiempo más para hoy, excepto para animarte de que sigas estudiando la palabra de Dios. Inscríbete en un curso bíblico, lleva a otras personas a un grupo pequeño, movilízate con tu iglesia a alcanzar a otros en tu comunidad siguiendo el método de Jesús, y estarás de esa manera aumentando tu fe y Dios te va a multiplicar los talentos para que puedas usarlo para su gloria. Dios te bendiga y te guarde. Él quiere que seas feliz, pero felicidad viene comienza con fe. Y la fe viene por oír y escuchar la palabra de Dios. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él paga un precio muy grande por ti. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado en la cruz. Tú significas mucho para Él y Él quiere compartir la eternidad contigo y conmigo. Dios te bendiga.